garfios de plata se clavan tus dedos en mi cuerpo. Y tu risa se gasta entre mis besos encendidos. Olor de algo que no existe, de amor que tal vez no existió jamás. Quiero atarme a este momento que pasó, que ya no está. Dientes en mi cuerpo y tu risa se gasta entre mis labios encendidos de pasión. Aferrarme a tu cuerpo desesperadamente a ese momento que pasó, que ya no está. Entre las sombras de esta cama besándome tienen.